¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar con por la radio. Igual te cuento, en octubre empezamos con Tristan Bauer, la película del Loco Dorrego, así que yo voy a ser director, voy a ser guionista, pero estamos acá. Ah, bueno, no sabía. A ver, contame eso, ¿cómo es la experiencia de la película? Sí, no sé, en octubre empezamos, así que ya por lo menos nos sentamos a charlar un poquito, a dibujar un poco cómo va a ser el esquema de trabajo, así que recién empezamos. No, esto va para largo y en octubre creo que nos vamos a poner a trabajar a pleno con la película. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿En qué lugar estás? No, yo voy a hacer el guion en claro. Función del libro El Loco Dorrego. Claro. Y claro. Le voy a pedir a Tristán si me deja hacer de hombre que pasa. Mira, El Loco Dorrego es el rescate de la figura del primer líder nacional y popular de la historia argentina y bueno, el libro un poco cuenta lo que significó Manuel Dorrego en aquellos años, porque además es la víctima del primer fusilamiento y del primer acto de violencia, sino del primer golpe de Estado en Argentina, ¿no? Con un ejército regular. Entonces, ahí hay una matriz que se va a repetir a lo largo de la historia argentina, que es quiénes interrumpen el proceso constitucional y además quiénes son las víctimas de esa interrupción. Entonces, Dorrego es fundamental para entender la historia argentina. Sí, ¿no? El drama de Dorrego es fundamental para entender la historia argentina. ¿Vos crees que a partir de ahí todo lo que siguió fue una copia de esto? Sí, lo justifico de alguna manera en el libro, porque la alianza que derrocó a Dorrego entre militares, un sector del ejército y un sector de la política, que era el sector liberal conservador, se repite en los golpes del 30, del 55, del 66, del 76, se repite en el golpe de Estado del 3 de febrero del 52, que es la batalla de Caseros, se repite en el golpe contra Francisco Solano López, que es el presidente de Paraguay en el 66. Entonces hay ahí una tradición golpista que nace ese primero de diciembre de 1828. Me imagino que habrás estado allá en Navarro, ¿no?, donde ocurrió el hecho. Sí, estuve en Navarro varias veces y ahora el 14 de mayo vamos a hacer el primer congreso de revisionismo histórico del siglo XXI que lo va a presidir Pacho Donel y yo voy a estar hablando sobre la figura de Dorrego justamente ahí en Navarro. Y mira vos a quién me fui, ¿no? Porque en realidad yo sé que tenés una columna de historia y de cultura en Radio Nacional que he oído varias veces y que es imperdible realmente, ¿no? Pero lo que quiero que le cuentes a la audiencia que no conoce es quién fue Dorrego. Dame un poco, una línea, un toque nada más. Dorrego fue un gobernador que estuvo entre 1827 y 1828 y fue el primer político que se reconoció a sí mismo como el líder de los populares. Era conocido como el padrecito de los pobres, fue el primer hombre que cruzó los Andes con un ejército, pero lo hizo en sentido contrario, de Chile a Buenos Aires. Fue el creador de la batalla de guerra de guerrillas en el norte, fue el que le aconsejó a San Martín que apostara a un gaucho y hacer guerra de guerrillas. Fue también el hombre que bregó por el sufragio universal, es decir, para todos, no solamente para los ricos, allá en 1822-23. Fue periodista, fue gobernador, como dije, fue político, fue legislador, fue guerrero, fue tantas cosas que es increíble. Muy poco, es muy difícil definirlo en poco tiempo. Parece mentira que en pocos años pudiera ser tanto, ¿no? Sí, porque vivió 41 años. Sí, es verdad. Es tremendo. Hernán, yo te quiero hacer una pregunta que es de cajón para este día. ¿Crees que se trató bien el tema del asesinato o en la ultimación en combate, porque todavía no sé realmente qué es, de Osama Bin Laden? ¿Cómo lo tratamos? ¿Somos caníbales, prensa amarillista? No, es que vos viste cómo lo trató Estados Unidos. Sí. Sí, te digo, me impresiona. Mira, hoy abrí la página de la Voz de los Estados Unidos de América, de Voice of America, que seguramente la conoces, y me impresiona, tengo la verdad. Primero, no hay una foto que demuestre precisamente que han matado a Bin Laden. Cierto. Segundo, entran en contradicciones constantemente entre el presidente de la nación y el vocero presidencial. Sí. Tercero, nunca explican por qué un grupo comando puede invadir un país soberano y matar a quien se le ocurra ahí adentro. Sí, otro tema. Cuarto, Obama dice, esto es lo que vamos a hacer de ahora en más, porque nosotros cuando tenemos la voluntad de hacer las cosas, las hacemos. Quinto, los medios reproducen una historia contada por la Casa Blanca sin hacer prácticamente ninguna mirada crítica sobre cómo fue asesinado Bin Laden. Sexto, nos quieren vender un videojuego diciendo, haciéndonos creer que eso es cómo mataron a Bin Laden. Sí, no, terrible. La verdad es que es una, la verdad es que es vergonzoso cómo se produjo todo el tema de Bin Laden, ¿no? Desde el asesinato hasta la forma de comunicación. Sí, pero ¿por qué hacen? O sea, tontos no son, evidentemente. Quien llega a la Casa Blanca no son tontos. ¿Qué es lo que falla? Sí, yo creo que es la, están convencidos de que no, de que tienen impunidad de hacer lo que quieran. Claro. Y hasta ahora nos hemos creído todo, ¿no? Sí, sí, bueno, es un tema, sí, sí. La verdad que sí, aquí lo que vemos encima desde Saladillo, imagínate mucho menos, lo que se ve es lo que uno observa nada más que con un poco de percepción que tiene, pero no es mucho, no alcanza para tanto, ¿no? Bueno, Buenos Aires es un poco también una aldea frente a esa gran información internacional. También ocurre lo mismo. La verdad es que no hay posibilidad tampoco de investigar desde Buenos Aires absolutamente nada, sino simplemente tener una mirada crítica y decir, bueno, esto me parece que es dudoso. Lo demás pasa en los centros de poder del mundo, ¿no? Uh-huh. Si me preguntan, sí, yo no tengo problema, yo hablo de lo que quiera. Claro, no hay problema. ¿Y cómo ves el tema eleccionario argentino ahora que estamos? A ver, quiero que me repartas, no sé cuánto tiempo tenés, vos me digas, ¿eh? No. Que me repartas, que, por ejemplo, ¿Cristina candidata sí o no? ¿Qué crees? Yo creo que todo indica que sí, por la potencia en el que tiene el gobierno en este momento me parece que sí, ¿no? Sí, y ahora, ¿Alfonsín de Narváez sí o no? Y me parece que todo indica que Alfonsín tiene pensado jugar fuerte en Buenos Aires, lo que pasa que eso demuestra que hay una estrategia de alianza diferente, ¿no? Ya no se trata de una alianza progresista, sino se trata de una alianza tipo Frankenstein, en el cual un brazo es de derecha, el cuerpo es de centro izquierda, la cabeza es radical, la pierna es de centro derecha, ¿no? Macri va a jugar con Alfonsín en la capital, o sea, el radicalismo va a jugar con Alfonsín, entonces se produce una especie de monstruo frankensteiniano en el cual es muy difícil que se sostenga en pie, ¿no? Claro, sin duda. ¿Y qué veo? O sea, las encuestas que ustedes manejan, si es que manejan alguna, ¿qué indica en este momento? No, las encuestas... Sí, ya sé, pero más o menos. Pero casi todas dicen que ganarían primera vuelta el gobierno. Ahora, Elisa Carrión dijo lo interesante el otro día, que dos candidatos favorecen al gobierno, porque la polarización favorece al gobierno. Y es interesante, porque uno piensa que es al revés, que la fragmentación de la oposición favorece al gobierno. Sin embargo, Elisa Carrión dice que la polarización favorece al gobierno. Con lo cual, o puede ser una estrategia... de Elisa Carrió para fragmentar, o puede ver sí un peligro, puede ver un peligro la oposición en esa unidad, porque lo que puede ocurrir también es que en la polarización la gente decida votar a la presidenta, ¿no? Es compleja la situación, es muy difícil de analizar en términos con tanta diferencia, falta mucho, sí, es verdad, sí, es cierto. Sí, le escuché también decir que votar, no, una alianza con el Arroyo le restaba votos en lugar de sumar, dijo ella. Sí, lo que pasa es que uno dice, bueno, uno dice, un candidato más otro candidato es tres candidatos. Claro. Pero en realidad a veces en política muchas veces resta eso, esos tres, esa alianza de tres candidatos diferentes. Por ejemplo, lo que ocurrió con el PSOE cuando hizo la unidad con la Izquierda Unida, perdió los moderados del PSOE y los más radicales de la Izquierda Unida, y en realidad uno más uno fue 1,2, no fue 2. Entonces, hay que ver cómo analiza la gente esa unidad, ¿no? Hay que ver si la gente está dispuesta a votar a Alfonsín de Narváez más Macri. Bueno, sí, por primera vez en mucho tiempo lograron cambiar más o menos los stands de lugar, con lo cual hubo algo de sorpresa, uh-huh. Porque la verdad es que la Feria del Libro venía siendo una especie de shopping grande de libros, ¿no? Pero las editoriales más importantes siguen teniendo el papel preponderante, están en el centro de las ferias, son las que más venden, son las que más plata ponen, hay una visión de comercial de la Feria del Libro que no está mal, porque además alrededor no está mal, pero tampoco es lo fundamental. Claro. Pero alrededor de la Feria del Libro, alrededor de ese shopping de libros, pasan algunas cosas que son más interesantes, como son los encuentros, las discusiones, los actos, ¿no? Me parece que ahí se genera por ahí algún encuentro más o menos interesante. Y Hernán, ¿qué tan lejos estamos del libro electrónico en la Argentina? No lo sé, pero porque siempre es una pregunta que se hace con las nuevas tecnologías, ¿no? La televisión mata al libro, la internet mata a la televisión, y en realidad son como capas que se van superponiendo, me parece. Sí, sí, es lo mismo. El libro ocurrió con los diarios y la radio, ¿no? Hace años atrás. Sí, el libro electrónico tiene algún interés, y me parece que puede llegar a suplantar algunos volúmenes de libros, pero no sé si el libro sigue siendo un objeto muy muy bonito para llevar, ¿verdad? Sí, y mejor, porque la verdad es mucho más cómodo leer en papel que en electrónico, ¿no? Sí, eso es cierto, pero ojo, porque los e-books que vienen ahora, que con posibilidad de marcar, con posibilidad de dar vuelta a la página, son también muy tentadores, ¿no? Sí, no vi ninguno, yo no tuve nunca uno en mi mano, pero sí lo he visto a través de imágenes. Y me imagino que debe ser muy cómodo, de todas maneras. Igual. Sí, la verdad que sí. Hernán, muchísimas gracias por este contacto. No, mucho más extenso de lo que yo en realidad tenía originalmente pensado hablar con vos. Te he molestado mucho. Saludo pendiente para toda la vida, ¿no? Con este. Un abrazo grande. Saludos. Gracias, cuídate.